Estamos escuchando a que se estrenó en el año 1986. Este es el tema principal de la banda de sonido, con Tom Cruise, Kelly McGillis, que era la muchacha del Top Gun, y esta canción que estuvo acompañando la película casi del 86. ¿Cuántos años? No, a ver, ayúdenme los oyentes a sacar la cuenta. Del 86 hasta ahora, ¿cuánto hay? Sé que son 40, por lo menos, casi 40. Deben ser unos 38 años, ¿no? Hoy estoy medio distraído con las matemáticas. Creo que son 38, pero seguramente del 86 ahora. ¿Cuánto hay? Tremendo. Y todavía sigue vigente, ¿no? Esta película, se hacen sagas y todavía se usa la música de Top Gun. 38 años, ahí está, me confirma Isabelita, ¿no? Porque no ando con... Hoy estoy para la locución, no para las matemáticas. A ver, tengo por aquí... se me perdió un audio que tenía por aquí. Cristina, me parece que era. A ver, Cris, que nos escribe desde Roque, nos manda un audio desde Roque Pérez. A ver qué dice Cris. Hola Carlos, muy buenos días, muy feliz día del locutor y gracias por ponerle la voz cada mañana para que todos los que te escuchamos nos sintamos acompañados. Que tengas un hermoso día. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Pregunta a Juan José si Manito era peruano. Sí, claro, era peruano. Vino a la Argentina a estudiar medicina. De hecho, se recibió. Podés pasar de Michael Bolton, When I'm Back on Feet. Ah, cuando de vuelta sobre mis pies. Ahí está. Abrazo grande. Gracias, Juanjo. ¿Qué más? Pedidos que tenemos en la radio. También tenemos mensajitos para participar de los sorteos que van llegando a la 106. A ver qué dicen nuestros oyentes. Lorena de Saladillo participando de los sorteos y dice feliz día. También está por aquí Laura desde 25, Mirta de Saladillo, Oscarcito de Saladillo, Patricia, que manda saludos, feliz día del locutor, al compañero de todos los días. Muchas gracias. Gracias, Patri. Graciela de Saladillo, Nadia desde 25, Amanda que saluda, Nicolás desde 25 también. María Celia de Saladillo participando, saludando por el Día del Locutor. También está Susana de 25, Marisa de 25, participa de los sorteos. Josecito de 25, Silvina de 25, Hilda de 25, que nos pide Virgo. Mimita de Delca también quiere llevarse unas riquísimas pastas desde el cruce de Delca. Eduardo de 25, Marcelo de 25, Romy de Saladillo que nos pide Cáncer, Jorgito de Saladillo que quiere llevarse el regalo, Héctor que dice feliz día hoy y siempre por todo lo que transmitís, mucha suerte y buena semana. Gracias Héctor, que nos escribe desde Alvear. Héctor, Perla Karina que quiere colita, y desde 25 que dice feliz día, que tengas un bonito día. Gastón de 25 también participando, Jonathan desde 25 de mayo, Carlitos de 25, Ceci desde 25 que dice participa de los sorteos, dice te escucho todos los días, muy buen programa, feliz día, muchas gracias. Gaby de Saladillo que dice feliz día Carlos, muchas gracias Gaby, participa de los sorteos, buen y bendecido miércoles, feliz día del locutor, dice Carmen, y gracias por acompañarnos y hacernos reír, gracias a vos Carmencita, siempre presente Carmen, y con lindos aportes que nos manda a la mañana de la radio. Quiero la nueva familia, dice Gloria de Saladillo. Está Juliana de Saladillo que dice feliz día del locutor y participa de los sorteos. María Isabel también participando y saludando. María Rosa de Saladillo, que dice feliz día del locutor. Luz, de 25, que había saludado junto a Ariel hoy tempranito, participa de los sorteos. Mabel de Saladillo. Marcela también, que dice Carlos, muy feliz día. Patri, de 25. Marina, de 25. ¿Qué más? Raulito de Saladillo, que quiere llevarse 38. Tu edad, dice. Como, claro, como si yo hubiera nacido, ¿no? Cuando salió la película Top Gun. Claro. Estás bien, relajate, dice. Ah, de la cabeza, bueno, gracias. Pero hay veces que cuando uno está... Viste que el cerebro ya está comprobado. Es difícil que podamos hacer foco en dos pensamientos que nos lleven mucha energía por vez. En la cabeza humana es como así, no es multitasking, es de una sola. En un solo pensamiento puede hacer foco. Entonces a veces cuando uno está, yo estoy hablando, estoy armando en mi cabeza todo lo que voy a decir en el segundo ese, eso lleva bastantes recursos de mi Pentium cerebral, mi AMD, mi Pentium, mi procesador cerebral. A veces cuesta, a mí particularmente, cuando estoy en la parte expresiva, es todo lo opuesto a la matemática. Por eso a veces pido ayuda, porque así rápido una cuenta no me sale cuando estoy pensando en lo que tengo que decir. Pero bueno, qué sé yo, por ahí el Pentium ya está... Ya habría que poner un Pentium nuevo, qué sé yo. Buen día, Carlos. Feliz día del locutor, dice Eduardo, de 25. Y saluda y participa de los sorteos. También está Normita de Alvear saludando. Sandra de Roque, que dice feliz día. Mili de Alvear participando, mandando un feliz día. Gracias, Mili. Miguelito de Saladillo, que quiere la nueva familia. Bueno, este programa de hoy, nosotros antes subíamos los programas de la radio para que los escucharan desde otros continentes y desde otros lugares. Como la radio empezó a estar online y la mañana la repetimos a la madrugada, dejamos de subirlos a los programas porque ya transmitimos la mañana grabada en la trasnoche de la radio. Pero este programa de hoy, que es muy especial por todo el cariño que recibimos tuyo y recibo yo particularmente desde lo más profundo y recóndito de la República Argentina y de los lugares más impensados, pero fundamentalmente de las localidades que estamos presentes, de Saladillo, Roque Pérez, 25 de Mayo, Alvear, lo vamos a poner online. Este programa en particular, en esta mañana del Día del Locutor, lo vamos a poner después del mediodía online para que quede para siempre ahí el cariño que nos tenemos, vos y yo, y todos los chicos del control en ese ida y vuelta de todos los días, para que algún día alguien lo recuerde, ¿no? Y que quede ahí para la posteridad online en www.siempreunacancion.com. Mirá vos lo que dije. Hace más de 15 años que no son. Nuestra página original era siempreunacancion.com.ar. ¿Ves lo que te digo? No sé por qué lo dije. La página de la radio, el diario de la radio, es la106.com. Y mi cabeza se fue allá a los 90 y te dije siempreunacancion.com.ar, que era nuestra página original, nuestra página hace 20 años atrás, pero es la106.com. No se puede creer lo que hace la cabeza a veces, ¿no? Hola, Carlos, buen día, soy María de Roque Pérez, quiero participar por pastas La Familia. ¿Qué nos manda? Mabelita de Alvear, que nos manda un video del Negro Guerrero Martinez. Romy de Saladillo, que dice feliz día del locutor, un abrazo grande. Analía de Roque también, saludando por el día del locutor, muchísimas, pero muchísimas gracias. Lo vamos a poner online para que también vos tengas la posibilidad de hacer escucharle a alguien. Mirá, yo también participé del programa. Todos nuestros oyentes, que los nombramos precisamente para que queden para la posteridad y vos le puedas hacer escuchar a alguien. Mirá, yo también participé de este programa de hoy, de este 3 de julio del 24. Participé de la programación de la radio. Bueno, pausita. Hoy estoy más hablador que nunca, pero bueno, es el día del locutor.

Estamos escuchando Color Esperanza. Bueno, atención a todos los jubilados, nos dicen desde el súper de la cooperativa, porque hoy miércoles, día del locutor, hay 10% de descuento para jubilados. Hoy miércoles 3, 10% de descuento para jubilados. Y mañana, jueves 4, habrá 10% de descuento para todos los trabajadores de la educación. Así que a aprovechar los descuentos. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Lore, de 25, que dice: feliz día del locutor, que tengas un excelente día, siempre escuchando la 106. Majo, de Saladillo, también participando de los sorteos. Feliz día del locutor, que dice: a quienes hacen de la palabra hablada un arte. Muchas gracias, Olga Beatriz. ¿Qué dicen por acá? Quiero participar del sorteo. Soy Natalia. Manda el número de DNI. Soy de 25 de mayo del sorteo de la colita de cuadril. Bueno, tenés que mandar quiero colita. Muy feliz día, dice Sole desde 25. Gracias, Sole. Nos quedamos con tremendo recuerdo de Michael Jackson. All began, it just seemed like heaven, so I did it. Do you remember back in the fall? Remember the game I bet you all day long. Do you remember us holding hands? Remember we just. Carlito, soy Emma de Saladillo Norte y quería desearte un muy feliz día del locutor. Besos. Gracias, Emma. Gracias. Nos escribe desde Saladillo Norte. Seguimos con música. Calentamos un poquito la antena, ¿eh?

Estamos escuchando a Mike Hufford. Esto se llama Last Christmas. Estamos a 10 minutos de las 12 del mediodía. Momento de horoscopete, me parece, ¿no? Sí. Qué lindo. Bueno, nos vamos a los pedidos, pero antes tenemos un par de mensajitos. De Olguita, ex vecina, que dice: buen día, Carlito, feliz día para mi ex y querido vecino. Claro, éramos del barrio. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy feliz día del locutor, abrazo grande, dice Julito de Saladillo. Y nos vamos derechamente al instante a los horoscopetes de hoy. Pedidos de horoscopetes de hoy, acordate que después van a estar todos en la 106.com y también en el canal de WhatsApp, al cual podés acceder, nuestro canal de WhatsApp, podés acceder directamente con el link que te dejamos allí en el estado de WhatsApp, en el 2345-414141. Ahí tenés el canal, que ha sido uno de los canales de WhatsApp de mayor crecimiento en los últimos meses, gracias a vos, que estás compartiendo con nosotros esta locura que estamos haciendo ahí, con todo lo nuevo de WhatsApp, la tendencia ahora es son los canales de WhatsApp. Y nosotros fuimos los primeros aquí en la zona en tener un canal de WhatsApp. No sé si todavía no somos los únicos, pero tenemos uno. Y por allí está, en el estado, está el link. Nos vamos rapidísimo a los signos, a los pedidos de signos de hoy. ¿Qué sorteos hay? Dice Gracielita. Graciela, estamos con los signos ahora. Pero podés mandar quiero la nueva familia y podés mandar quiero colita para participar de los sorteos. Uno de los primeros pedidos de hoy fue de Capricornio, que lo pidió Patricia de 25. Así que arrancamos con los amigos de Capricornio. Capricornio, que es... tiene un día hoy para trabajar duro y conseguir metas con determinación. Tu esfuerzo, querido capricorniano, va a ser recompensado. Pocho, que nos pide Cáncer. Para los amigos de Cáncer, es importante cuidar tu estado de ánimo y evitar pensamientos negativos. Rodéate de personas positivas y busca actividades que te hagan sentir bien. Olga Beatriz nos pide Aries, un día lleno de energía y entusiasmo, ideal para tomar decisiones importantes y perseguir nuevos objetivos. Para Hilda de 25 nos pide Virgo, momento para poner en orden tu vida y eliminar aquello que ya no te sirve. Confía en tu capacidad para organizar y resolver problemas. Marina de 25 nos pidió Géminis. Vamos con los amigos de Géminis. Un día de comunicación fluida y nuevas ideas. Aprovecha para conectar con los demás y compartir pensamientos. ¿Qué tenemos? Ah, tenemos mensajitos. A ver qué dice Laila. Hola, Laila. Hola, Carlos. Feliz día del locutor, como hace 25 años. Gracias. La compañía desde acá. Desde el staff de Rayuela, feliz día. Pasalo lindo. Muchas gracias. Gracias, Laila. Signo Géminis nos pide Evangelina, que lo acabamos de compartir. Y Olga de Saladillo, que también participa, quiere participar del sorteo de la nueva familia. Nada, estamos llegando casi al final del programa. Simplemente acordate que es una jornada en la que es muy especial para nosotros y vamos a volver a reproducir este programa de hoy. Lo vamos a poner en www.radio.com. www.la106.com. ¿Qué dice la negrita? Hoy está especial para una rica polenta calentita. Mirá vos. Bueno, yo me voy a comer unos... unos ricos... Ay, ¿qué me dijo Jorge? Los de jamón y queso. Bueno, no son los ravioles, son los... En este momento no me acuerdo. Pero los sorrentinos, unos sorrentinos. Unos sorrentinos de jamón y queso me voy a comer hoy. Invita a la familia, la nueva familia hoy. Así que en un ratito los voy a buscar a pasar. Unas ganas de comerme unos sorrentinos de jamón y queso. ¿Qué dice Gabriel de Roque? Acá saluda y dice... Carlito, feliz día, Gas. Gracias, Gabriel. Siempre nos escribe, Gabrielito. Siempre presente. Silvia de Saladillo, que dice feliz día del locutor. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y volvemos con los ganadores de los sorteos y el resumen de las noticias más importantes de esta mañana. Dale. Presentó Estufas Romag. Se viene el frío. Que no te agarre desprevenido. Espéralo con una estufa a leña Romag. Calidad, robustez, diseños elegantes con terminaciones en corte láser. El invierno se disfruta más con una Romag. Consultanos 2344-450-030. Romag no son solo estufas, son experiencias. Voy con la vida, voy con la 106. Los Amigos, fábrica de aberturas de aluminio y herrería Sociedad Anónima. 15 años trabajando con calidad y responsabilidad, a medida y estándar. Aluminio Aluar en varios colores y prestaciones. Líneas Herrero Pesado, Europa, Módena y Novísima. Vidrio simple y DBH. Ventanas corredizas, de abrir, patagónicas, oscilobatiente, proyectantes. Puertas simples, residenciales, portones de abrir, corredizos y levadizos. Mamparas para baño, mosquiteros y una gran variedad de productos. Los Amigos, fábrica de aberturas de aluminio y herrería Sociedad Anónima. Presentes en toda la provincia. Contacto 2345-515162. Instagram y Facebook Los Amigos, aberturas y herrería. Sarmiento 100, General Alvear. Cuando construís, la instalación eléctrica es una parte importantísima del costo de tu obra. Con Energest vas a poder ahorrar muchísimo dinero. Te podemos entregar los materiales en obra. Consultanos por Plan Procrear. Energest. Materiales eléctricos. Ruta 205, kilómetro 181. WhatsApp 2344-541311. Instagram y Facebook energest.ar. ¿Estás pensando en un cero kilómetro? ¿Estás pensando en Blois Peugeot? Consultanos por opciones de financiación y toma de usados. 11 58 64 88 74. Coordinando una cita, podemos ir a tasar el vehículo a tu ciudad. Para conocer nuestras novedades, seguinos en redes sociales Blois Peugeot o visitanos Ruta 205, kilómetro 98 y medio Lobos. Blois, concesionario oficial Peugeot. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo, con pinturas para obra, hogar e industria. Alba, Cetol, impregnantes para maderas y ladrillos, tarjeta Santander Río y Nativa, 6 cuotas y 20% de reintegro. Y con todas las tarjetas nacionales, jueves, viernes y sábados, 12 cuotas sin interés. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo, envíos a domicilio sin cargo. Rivadavia 2495, teléfono 02344-434-444. Con el mismo sabor de siempre en pastas frescas, con riquísimas empanadas y fiambrería. La nueva familia, Belgrano y Mitre, Saladillo. Y en Las Flores, Rivadavia 596. Envíos a domicilio al 433-998. Encontrá en Grucio Cielo Rasos PVC blanco a medida, PVC color, placas de yeso Durlock, perfilería, todo para la construcción en seco. Grucio Cielo Rasos, teléfono 2345-410949, cuenta DNI, ahora 12, Mercado Pago, Instagram, Grucio-Cielo Rasos, Ruta 205 y Frocham. Transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada.